pensar, tener, querer, andar, abriendo en cada puerta una verdad. Yo soy quien va dejando atrás. Tú entregas cada noche el alma. ¿Cómo llegar y no perder? Se enreda entre la suerte cada despertar. Cristal de miel, agua de mar, despierta el día, llega y se nos va. Encore tes yeux, encore ton souffle, encore ta main, encore nous deux, encore heureux, encore demain. Encore je t'aime, encore je suis, encore c'est toi. Et puis encore, encore s'enfuir jusqu'à demain. La voz, borrar la piel, correr, volar, me salva. Mirar tus manos tocando el mar, saber que solo soy un árbol en la piedra. Y tú te irás, aún sin querer. En un segundo hay tanto que te sobra. Perdona, mi viejo amor, mi carrusel. Se está nublando el cielo, va a llover. Encore tes yeux, encore ton souffle, encore ta main, encore nous deux, encore heureux, encore demain. Encore je t'aime, encore je suis, encore c'est toi. Et puis encore, on va s'enfuir, encore demain.